Prime. Vale. Aquí canta un caminante que muy mucho camina, y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado. Al viento por donde quiera que voy, soy árbol lleno de frutos como plantita y mito. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas, y en la mitad del camino ya me he olvidado de la pe. Caminaga Santa Elena y tu rayo corta, no hay pago como mi pago, viva el cerro colorado. De un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para la pe, grasita de iguana macho mezclita con hierba buena. Chacarera de la piedra, crecita como ningún. Te metas